Digamos, he armado. Hola. Hola. Sí. Te escuchamos. Ah, bien. No, les digo, de hecho yo no he abierto mi propio blog. Escucho. Y honestamente tampoco he visitado prácticamente los blogs de los compañeros. Tampoco sé cuántos lo tienen. En realidad creo que pocos. Me parece que está muy claro lo que acabas de decir. Se trata Sergio Soy Silvia, con la que está hablando ahora. Pero me parece que se trata de un uso genuino de las herramientas. Cuando no son necesarias, cuando no hacen falta, no se utilizan. Y está bueno que sea así. Vos dijiste, me siento cómodo, sé el lugar donde nos encontramos y participamos todos en el foro. Exactamente, yo creo que es así, y en ese, desde ese punto de vista, la propuesta tanto de Eduardo como de Luz, de prácticamente en la primera semana o en la segunda, plantear, digamos, el tema del PLE, me pareció, a ver, bien difícil de resolver. Me parece que el PLE es un punto de llegada, no un punto de partida. Yo me doy cuenta ahora, a 4 semanas de empezado el TIOD, que bueno, que estoy salvando y etiquetando cosas en Delicious, que entro al TIOD por mi reader, de a poquito fui armándome mi homepage startup, donde fui poniendo los links. Es decir, me parece que la propuesta, digamos, de armar el PLE al principio es mucho más difícil que si ustedes la hubieran planteado a esta altura, en donde si yo reflexiono sobre mi propia práctica, me doy cuenta que se me fue construyendo el PLE, como ciertos lugares que visito, como haberme bajado el Twitter y ver los tweets de ustedes a través de Twitter, en fin. Nosotros les quisimos dimos a entender de que había, ¿no?, material afuera del foro. Tanto Luz como yo ya tenemos posts en nuestros foros. Hay alguien más que ha escrito en los foros. Están usando Delicious. Delicious está caminando razonablemente bien. Y estoy buscando lo que podríamos, queríamos darle una buena idea de que había más material en el foro que el foro. Se tenían que preocuparse un poco de tratar de encontrar ese material. Incluso en una... Yo trato de no facilitarlo, de manera que a solos trabajar un poco. Nunca les di el link directamente, el link mío donde estaba mi PDE, de manera de que de ver si se les podían ver, a ver cómo se desarreglaban para encontrarlo. Estaba en un post mío. Digo, ahí creo que lo fundamental, si buscan en Delicious, lo encuentran directamente. Ni siquiera precisan, creo que ni siquiera precisan ir al... Si lo buscan en Delicious o si lo buscan en Google, directamente lo encuentran. También creo, tampoco, no necesitan, ni siquiera creo que necesiten ir al buscador de blogs de Google. ¿Puedo interrumpir? ¿Sí? Eduardo, soy Luz ahora. Me parece interesante acá como lo está poniendo Ani. Si el PLE es punto de partida o de llegada. Nosotros pensamos por ahí que con 2-3 semanas de taller iban a sentir suficientemente caos como para necesitar un pie. Y quizás el caos aflora con un poco más de tiempo de experiencia en la red, ¿no? Me parece interesante. No, es posible. Sí, seguramente sí, es posible. Quizás también hay mucha gente que tiene, digo, hay más gente de lo que yo pensaba que tiene blog, todavía es un poco, pero hay gente que tiene blog. Lo que pasa es que no han escrito mayormente sobre el taller, sobre temas del taller. Digo, es relativamente fácil, se van a poner una categoría, yo sé, conectivismo, por ejemplo, algo más general, y empezás a escribir algunos posts que te gusten o escribir sobre el material que te guste del taller, que es lo que yo normalmente hago. Perdón. Quería así sumar a lo que agregaba Luz, justamente que sí es desde la sensación personal que el caos ha generado más caos a partir del transcurso en el taller, eso desde mi experiencia, digo, ¿no? Por eso me resultó interesante este planteo de si al principio o como proceso final. Creo que es una herramienta en este momento más que organizativa y que nos permite encontrar un orden en el uso de los recursos de la aplicación. ¿Tú conocías esta plataforma para, ¿cómo se llama? Para encuentros, para conferencias? No, ¿es Illuminati? Sí. No, Eduardo, acabo de ingresar, me pareció sencillo. Es el más usado, el más para mí, creo que para mí, para nosotros es el mejor de todos, es el más confiable, funciona bien, es el que estamos acostumbrados a usar, solamente del otro lado, como participantes, no como moderadores, pero es muy bueno, digo, es excelente. Está bien configurado, tiene todo perfecto. Normalmente no se usa video, consume mucho ancho de banda. Entonces normalmente todas las conferencias y todos los cursos que asistí fueron Illuminate sin video. ¿Ah? Supongo que es un problema de ancho de banda. Ah, pero tiene video, se puede incluir video. Perfecto. También, pero es muy cómoda. Vamos. Era una cuestión nada más. Acá tenemos a Andrés, que posiblemente lo podamos usar también para que nos dé un feedback respecto a centralizado o descentralizado. ¿Y cuál es su momento para hacer su play? Está configurando, ¿no? En este momento. Sí, está. Me interesa por ahí volver en el taller a poner una semana de play y ver dónde está cada uno en este momento respecto al play. Luz, soy Sergio. Dale. Mi impresión es que, digamos, ustedes hablan de centralización, descentralización, y a mí me gustaría hablar de algo así como de niveles de autonomía, digamos, que dejan ustedes como moderadores, como coordinadores, versus llevarnos de la mano. En ese punto, yo creo que, algunos tomarán el guante arrojado por Eduardo e irán a buscar su player dentro de su blog yo no me amilano, digamos, en ese sentido, bueno, hace mucho tiempo que sigo a Piscitelli en el Interlink y en todas sus investigaciones. De hecho, yo me enteré del TIOD a través de Alejandro Piscitelli y de su blog. Pero yo creo que hace falta al principio, digamos, entre centralizado y más de la mano, como dice acá, me da la impresión de que al principio hace falta, o por lo menos, obviamente que corre por cuenta de quien lo dice, que soy yo, claro, ir como más de la mano, porque hay que ver, digamos, qué tolerancia al caos tiene cada cual. La verdad que a mí los primeros días me resultaron como bastante caóticos, ¿no? Y como cuando uno recién empieza a manejar un automóvil, que está en el momento de competencia consciente, terminaba cansadísimo después de cada una de las operaciones, de haber guardado en Delicious, de ver los tweets, fijarme las discusiones nuevas, en fin, tratar de ser multitasking al principio es sumamente cansador, después uno se va acostumbrando, pero por eso digo, en ese momento es bueno tenerlos de copilotos. Y no sé, digamos, si acuerdo con Eduardo. ¿Qué pasó? Que no lo veo. ¿Se bajó? No lo veo. Ahí está. Sí, ahí lo veo, en la lista. En el sentido de que bienvenido sea que Eduardo, digamos, como espíritu y didáctica del curso, quiera brindar autonomía total. Pero eso, digamos, es como me parece algo así como, bueno, largar una persona que recién aprende a manejar a una avenida con demasiado tránsito. Probablemente la persona se abatate. Sí. Yo le puedo decir, dale, manejá. pero la persona que recién está aprendiendo a manejar todavía no tiene total dominio de la herramienta. Y cosas que a lo mejor Eduardo ya hace por hábito, y a lo mejor Luz también, ya las hacen por hábito casi automáticamente y sin pensarlas, a nosotros, recién llegados, digamos, al mundo de la didáctica digital, por ahí nos cuesta mucho más. A mí me parece bien que ustedes nos permitan experimentar, pero los que tienen que marcar la cancha y decir, experimenten acá, fíjense, ahora vayan para allá. O sea, de pronto mi sensación es que, digamos, ¿cómo decirlo? Es un difícil equilibrio que me parece que hay que encontrar entre acompañar a la gente en su experimentación y decirle todo lo que tienen que hacer, lo cual no estaría bien, tampoco lo contrario, digamos, ¿no? Me parece que, digamos, de pronto las propuestas EduPunk sintonizan muy bien con los nativos, a lo mejor con los nativos digitales, pero para los que somos inmigrantes, bueno, me parece que para meternos en eso todavía necesitamos un poco más de acompañamiento. Perdón, Luz. Sí. Quisiera agregar algo a lo que está diciendo Sergio. Entiendo y lo comparto, Sergio, desde ya. Por eso estoy haciendo los agregados. Sí. Lo pensaba desde el punto de vista de nuestros alumnos, sean niños o jóvenes, ¿no? Y corriéndonos nosotros de ser, si me permiten la expresión, alumnos en este taller, si hay algo del orden de marcar la cancha para que ellos puedan aprovechar cada una de las aplicaciones, pero aprovecharlo en todas sus dimensiones, creo que también fue en nosotros la posibilidad de ir haciendo esta marcación de la cancha que a su vez, a medida que más seguridad van teniendo, más posibilidades de superarnos en el uso de la aplicación. A eso me refería, perdón, en esto de, es muy bueno el empezar a ayudarnos con algunas pautas. Yo me he sentido desde ya orientada por ambos, tanto por Luz como por Eduardo, y gracias a eso me he zambullido en cada uno de ellos, desde Delicios, que ha sido para mí un encuentro maravilloso, hasta SlideShare y todas las otras aplicaciones. Les quiero contar un poco la perdón, digo una cosita, la interna de esas decisiones. Cuando pensamos en corrernos, tiene que ver con dar lugar a que hagan red, que el que sabe de ustedes salte y ayude. El dilema en el principio, es una gloria estar escuchándolo, el dilema en el principio era si empezamos a llevarlos de la mano, bueno, quizás nunca falte que se puedan enfrentar con la herramienta y tengan que resolver, como les sucede un poco más a los nativos, que no leen los manuales, ¿no? La verdad no sé todavía cómo sería el punto intermedio, ¿no? Ayudar, pero sin quitar la libertad de darse contra la herramienta, que es la única manera de aprenderlo. Me quedan los días que nos quedan de tiempo para probar. Creo que hemos tratado de ayudarlo bastante dentro de lo posible. Y les hemos planteado... Eduardo va y viene. Sí, correcto. A ver, veamos algunos números, Eduardo. El TIO tiene 110 participantes activos. 327. ¿Cuántos? 327 inscriptos. Bueno, más a mi favor entonces, Luz, porque de 327 inscriptos hay 10 personas activas. Y hoy en esta clase sincrónica somos 6. Entonces, sí. Me parece muy bien, digamos, desde los papeles o desde los conceptos, la idea de Eduardo de que, bueno, hagamos red. Eso se dice fácil. Para hacer red, termino mi idea, para hacer red hay que estar familiarizado con las herramientas. Hay que hacer hábito de cosas que hoy por hoy... muchos de nosotros entiendo que no tenemos, todavía un hábito, podríamos decir, como cuando uno está aprendiendo, digamos, una herramienta de Office, digamos. Al principio está pensando cómo se da formato a una celda en Excel y hoy ya ni lo piensa, hace una serie de acciones automáticas que lo hacen moverse, digamos, por la aplicación como pez en el agua, que debe ser el caso de Eduardo, y de tantos veteranos digitales en algún punto, con lo cual, digamos, aplaudo la iniciativa de dejarnos libres a que hagamos red. La realidad es que no hubo red, o me parece que la red es bien pequeñita, y eso tiene que ver con que tenemos pocos participantes activos, muchos que se anotaron en un impulso porque es fácil de anotarse, pero bueno, después hay que ponerse a trabajar, y eso ya no es tan sencillo, ¿no? Me parece que la no presencialidad introduce una serie de variables distintas, diferentes a lo que sería nuestro encuentro presencial. Superadas, digamos, las brechas tecnológicas, si no quiere, digamos, y aprendidas las herramientas, yo creo que ahí empieza la red. Por eso digo que para mí el PLE, en todo caso, es un punto de llegada. yo no sentía, sí. Y primero no me salía, digamos, armar un ple solo porque fuera una consigna del tío. Ahora me doy cuenta que en la práctica, en el día a día, el ple se me va armando, porque digamos, en la medida en que recursivamente voy utilizando ciertas herramientas, cada vez me resulta más fácil utilizarlas, cada vez me resulta más sencillas de utilizar, y pero bueno, eso es por la práctica. Me callo la boca y que siga otro. Bueno, ¿puedo darle la voz a Silvia, que está sin micrófono? Sí, perdón, Luz. No, acá lo que dice Silvia contestándote, Sergio, tiene que ver con como las estadísticas que manejamos en todos los e-learning. Lo normal es que haya activos un 20, y estoy siendo generoso, un 20%. Siempre pasa que los números se achican mucho respecto a los que están inscritos y los que realmente participan. Igualmente, lo que vos estás diciendo es el dato que yo quiero escuchar. Esta participación se reduce por un montón de cosas, ¿no? Está el lurker, que aprende mirando o no aprende, pero no participa. Y los que participan siempre suelen ser muchísimos menos que los que se inscribieron. Igualmente, la interna de por qué no participan, o mejor, me interesa más los que participan, cuáles son los problemas que tienen. Está buenísimo poder escuchar eso. Por supuesto que sí. Incluso, perdón, querría ver si entre todos los que estamos acá podemos pensar, tirar ideas de cómo podría ser esa participación desde los facilitadores para dar una autonomía que no se sienta en absoluta soledad. ¿Podríamos aportar? ¿Cómo sería? Frente a plantear el tema de una semana, ¿cómo plantearlo o cómo participar en la semana? ¿Qué ayudas medidas que podríamos dar? Mi humilde opinión es que, digamos, la geografía de Internet es lo suficientemente compleja para que andemos sin mapa, ¿no? Si algo, digamos, para mí sería interesante, creo Hola, estoy tratando de ver cómo hago para, porque no, lo que está ocurriendo es que se están quedando sin micrófono, entonces quiero ver cómo hago para poder darles el micrófono a uno por vez. Eso, por eso le saqué el micrófono. Luz, tú seguís teniendo el micrófono. Tengo que aprender cómo le darles micrófono. Ese es el problema. Silvia. No, todavía Silvia no. A ver, espera un segundo. Sergio, me parece que tenés micrófono. Fíjate. Silvia, me parece que ahora tenés micrófono. Sí, a ver si me puede, a ver si pueden hablar. Hola, ahí Silvia, están sí, escuchando. Silvia. Voy aprendiendo. De a poco voy Bueno, aprendiendo. bárbaro. ¿Tá? No sé por qué estaban, no sé por qué estaban desapareciendo los micrófonos. ¿Tá? En un momento se los saqué a todos, les dejé a luz. ¿Tá? Pero ahora, teóricamente, tienen todos micrófonos. De vuelta. ¿Estamos? No, digo, el problema nuestro era, o sea, hasta qué punto, con qué velocidad ir, hasta dónde llegar. No es la misma audiencia que los CSKs. Quisimos darles unas 3-4 semanas de tics. Eso permitió introducir delicious blogs. Hay varios que ya tenían blogs, o sea, otros no, eran una completa novedad, pero no han demostrado mucho interés en la parte de blogs. En la de delicious sí. Si funciona, PLE todavía no llegaron a ver la necesidad. El PLE se usa, es básico cuando hay. El PLE es básico, es muy necesario, no se usa por usar, se usa por necesidad, pero eso ocurre cuando hay caos. Por eso estamos tratando alrededor de la, no sé, tercera, cuarta semana de curso, de generar un poco de caos. Solamente que el caos vino un poco de parte mía, de parte de Luz y de alguien más nada más. Y fue tratar de demostrar de que había más material, de que yo, por ejemplo, estaba escribiendo y Luz también, pues, también estábamos escribiendo en nuestros blogs, no necesariamente en el foro. Y bueno, que tenían que estar al tanto de lo que pasaba. No sé quién es el que está quién está escribiendo la pizarra. Luz. Luz. Hola, estaba sin micrófono. Para escribir en la pizarra, por favor, usen la letra A de la izquierda. Es mucho más cómodo. La caja de texto arruinan toda la pizarra. Es muy difícil de seguir. Y pueden optar por colores diferentes. Quien quiera escribir algo. Con la letra A de la izquierda. ¿Alguna opinión, Silvia? ¿Ani? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Tienen todos el micrófono? Creo que tienen todos el micrófono. ¿Puedes hablar, Andrés? Hola, hola. Silvia, ¿vos estás queriendo hablar? Yo no te escucho, ¿vale? No, no, estaba pensando, estaba leyendo las cosas que estaban escribiendo, ¿no? Y pensaba cuánto juega en esto las expectativas de los alumnos en lo que esperan de un curso. Y a lo mejor son muchos años como alumnos, en donde siempre se nos dice qué hacer o cuál es el recorrido, y frente a cursos totalmente abiertos sentimos que necesitamos esa guía. Y como también en esto, me parece, en estos cursos se empiezan como a mezclar las tensiones entre las herramientas tecnológicas como mediadoras y los temas que en realidad queremos discutir. Y a lo mejor esa dificultad con las herramientas hace que la concentración pase por lo tecnológico y no pongamos el foco en donde hay que ponerlo. Por eso yo decía al principio, cuando éramos Luz, Eduardo y yo, nada más, que alumnos sin luz, no sé qué es eso. Que no hay recetas, que me parece que no es la solución, o que son los cursos abiertos, centralizados o descentralizados, que hay diferentes realidades, que hay diferentes alumnos, y que me parece que lo flexible está en eso, en que desde el diseño podamos decidir qué es lo mejor. ¿Puedo hablar un poco? Soy Luz. Quiero aportar algo a lo que decía Silvia. ¿Cómo se hace en un curso donde la población es tan heterogénea para decidir? Algunos quieren más de la mano y otros quieren más autonomía. Es uno de los problemas que nosotros tenemos, es lo que más sentimos. Digo, hasta vamos a llegar. Tratamos de ver quién está motivado, quién quiere llegar lejos, quién se conforma con lo que hay en el foro, nada más. Pero en sí estamos experimentando. Y el curso este es diferente de los FKs. Alguien hablaba de la poca cantidad de gente que había, pero bueno, en el CCK 09 terminó con una gran discusión, que empezó con una gran discusión que se llamaba Abrumados, y terminó con una gran discusión que se llamaba ¿Dónde se fue todo el mundo? En el CCK 08 se dice que fue un curso para 1200 personas. Bueno, esas 1200 personas nunca aparecieron y deben haber terminado unos 30, 40, 50 personas interviniendo. O sea que se cumple, y tengo experiencia que se cumple, que en grupos, por lo menos, se da eso de que hay un 10% del total que participa. Ahí hay un 90% que no participa. Nosotros tenemos lo que yo considero en este momento como unos 40 participantes activos de los 300 y pico de inscritos. ¿Hay bien? Silvia. Luz. ¿Qué estoy pensando? Se entrecorta el audio. Es bastante difícil seguirlos. Andrés está queriendo hablar y tiene problemas con el chat. Andrés, si me estás escuchando, donde dice mostrar, hay un menú desplegable que puedes elegir todos. Deja marcado todos, así se ve lo que vos escribiste en el chat. Bueno, me llevo un montón de revoluciones en mi cabeza. Ani, ahí hay un micrófono que abre y se abre. Sí, gracias, Luz. Gracias, está bien cerrado. Solamente aportar a lo que comentaba Eduardo. La verdad que hace un tiempo ya que me toca experimentar con la educación a distancia. Y este es, por lo menos en lo personal, el quinto curso o instancia de capacitación o taller que me toca hacer. Y lo he visto al comportamiento generalizadamente, es tal cual lo que dice Eduardo. Y aportaba las ideas que vos ibas marcando, Luz, como palabras mayúsculas importantes en este proceso de la motivación, como dijo Eduardo. Porque en este proceso, la instancia del hábito, la instancia de poder mantenernos activos como observadores no participantes, todo eso está absolutamente marcado por el grado de interés y hacia dónde cada uno de nosotros buscó o está buscando llegar con esa participación en el taller. Sí, exacto, tiene que ver con a dónde quieres llegar cada uno. Cuando alguien pide ayuda, lo rescatamos, digamos, damos una mano. Ahora, el que hace silencio y solo mira sin participar ni un poquito, no tenemos forma de rescatarlo. Es exactamente así, se basa en el interés de cada uno. La pregunta que yo me hago es, tal vez alguno quiso hablar, no se animó, y hay algo que podamos nosotros hacer para darles un empujón. Luz, tal vez sería interesante que a esta altura del TIOD, a lo mejor ustedes pudieran recapitular lo que se hizo, en qué punto estamos. Digamos que el tío ya recorrió más o menos un 50%. Entonces, a lo mejor una ayuda para algunos podría ser que, ustedes, digamos, recapitularan un poquito lo que se vino haciendo, las reflexiones acerca de, los objetivos que entendemos se fueron cumpliendo en este primer 50% del tío. ¿Cuáles serían los esperables en este momento de la cursada, entre comillas? Yo personalmente les quiero agradecer tanto a Eduardo como a Luz que hayan habilitado este espacio. Para mí es muy nutritivo y muy enriquecedor realmente. Lo quiero decir porque si no, digamos, suena a crítica y... digamos, las cosas que pueden sonar a crítica de lo que estamos diciendo, no, sinceramente de mi parte yo estoy súper agradecido de esta oportunidad que para mí es la primera, y me parece que a mí me parece que es bien interesante, tal vez en este 50% del TIOD que ustedes, digamos, puedan decir, bueno, a ver, hagamos un break, hagamos una pausa, a ver a dónde llegamos, qué estamos haciendo, qué logros esperábamos que se alcanzasen y cuáles no, en fin. Me parece que vamos bien, que es un esfuerzo realmente muy, muy loable, están, digamos, el de todos, ¿no? Pero sobre todo de los que, digamos, están abierta y generosamente hicieron esta invitación, que fueron Eduardo y Luz, ¿no? Mira, si faltaba que lo dijéramos con claridad, los están usando de conejitos de India, claramente. Bueno, yo lo hago con... Es un aprendizaje. Luz, lo hago con todo el gusto, y como conejillo, digamos, a ver, si tengo que decir qué es lo que yo necesito, yo necesito, pero bueno, es una opinión absolutamente personal, ya les digo, corre por cuenta de mi observador, en algún momento cuando me subí al Tior, sentí que me estaba subiendo a un auto y que no sabía ni dónde estaba el manubrio, dónde estaban los pedales, dónde estaba la caja de cambios. Y en ese sentido hubiera necesitado un poco más de guía, porque realmente para mí, digamos, ese desconocimiento inicial, y sobre todo más que el desconocimiento inicial, diría la multiplicidad de lugares diferentes a donde había que ir a buscar la información, me mareó un poco. En este sentido digo que una hoja de ruta sería interesante. Después el que quiere la sigue y el que no busca su propio camino, pero está bueno que ustedes puedan decir, bueno, los invitamos a ir por acá, deténganse en este punto, ojo que hay una piedra aquí, sería interesante que probaran a etiquetar esta página y ver si la pudieron guardar, o que se den de alta en Delicious, o que empiecen a armar su homepage y ustedes pregunten cómo va eso, en fin, me parece, digamos que tal vez un poco más de tutoría, a mí personalmente me hubiera dado un poco más de seguridad dentro del caos. Le doy un poco de voz a Andrés, que no lo está logrando. Está preguntándote él a vos, Sergio. Yo no lo escucho, Andrés. No, pero en el chat, mira, te está diciendo... Ahí está. Me acaso la boca. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bárbaro. Lo que le quería preguntar a Sergio es por qué necesita ese tanto curso, o sea, ¿cómo te manejas ahora? ¿No pudiste aprender algo nuevo a pesar de no tenerlo en el apoyo? Sí, sin duda. Andrés, debo decir que aprendí. Me hubiera gustado golpearme un poco menos. Pero sí, aprendí. Muchas cosas aprendí. O sea, yo te cuento desde mi experiencia. Desde muy chico tuve acceso a internet. Siempre quise buscar algo. Me metí en buscadores, en distintos buscadores. Y ahí trataba de organizar todo lo que iba encontrando en archivos propios, porque no existían. No había Delicious. Claro, no había ningún Delicious. Entonces lo que tenía que hacer era organizar todo en carpetas, guardando archivos, porque no sabía cuánto podía llegar a durar. Correcto. Pero siempre, y eso es lo que veo en gente que no está tan acostumbrada, es que le tienen miedo al desconcierto, a la nada. No saben cómo manejarse. Siempre necesitan tener a alguien al lado. Nosotros, yo que crecí desde con otra perspectiva, me considero nativo, siempre traté de arreglármelas por mí mismo, y cuando no sabía, le preguntaba a alguien. Lo único que hacía antes era el mail, y así aprendía, mandando mails a la gente y la gente me contestaba. Tengo 25. Bueno, tomada lo que yo digo como alguien que tiene 52, que esa es mi edad, Andrés. ¿Sí? Imagínate que cuando empezó Internet, ¿qué edad tenía yo? O sea, digamos 15 años atrás, por decir algo. Igual, quiero decir que hay una posibilidad tecnológica hoy que tiene que ver con que ¿cuántos años tiene Facebook? ¿Cuántos años tiene Twitter? ¿Cuántos años tiene Delicious? Y de hecho mi cuenta de Delicious es del año 2006, en donde yo hice mis primeros marcadores y después lo abandoné porque no lo utilizaba. Pero, digo, ahora hay herramientas nuevas que no existían, como vos decís, y que de pronto, bueno, pueden ser muy familiares para los nativos, pero para los inmigrantes no tanto. No te creas, no son tan familiares. Las descubrí a esas herramientas hace 2 años, pero por necesidad de usarlas en la facultad, no por otras cosas. Claro, ser nativo no implica conocer herramientas. Quizás te ayuda a aprender a usarlas más rápido. Pero no ser nativo no tiene nada que ver miedo. Con conocerlas. No, pero está muy bien lo que decís, Andrés. Ser nativo implica no tener el miedo de la nada, como vos decís. Ser nativo implica, digamos, probar, tocar botones, total no se va a romper nada. Ser nativo implica preguntarle naturalmente a otro tipo algo que uno no sabe. Y es eso, básicamente. Suscribo lo que dice Eduardo aquí, ¿no? Los nativos se tiran a la pileta. Bueno, y eso es lo que falta. Tirarse a la pileta. Y para eso podés hacerlo solo con las herramientas. Hay que tener ganas. Disculpen, Andrés, no es solo una cuestión de ganas, ¿eh? Perdón, eso quería aportar. ¿Cómo? Perdón, quería aportar eso. Estaba agregando en el chat justamente Sergio, ¿verdad? Que no es una cuestión solo de ganas, sino que tiene que ver con el proceso de aprendizaje de toda una generación. Pensemos en los que ya tenemos de hacer el promedio, más de 30 y de 30 más, cómo hemos ido encontrándonos con el aprendizaje cada uno, y esto del miedo a equivocarse, y esto de cuidado, no lo voy a tocar, tiene mucho que ver con esta manera de aprender. No la cambiamos ni nos ponemos en foco cero porque estemos frente a la pantalla. Creo que en esto las generaciones de los nativos ha variado hasta en el aprendizaje de aprender a partir del error, que algo que generalizadamente se viene trabajando hace muchos años, y que por eso también abordar la PC y las herramientas de Internet es parte del proceso mismo y es tan natural. Me gusta el choque que se puede dar gracias a la erupción acá del nativo. El niño de 25 años. ¿Cuál es el puente, no? Desde la educación venimos hace tiempo trabajando didácticas que potencien trabajar a partir del error. Y vienen los nativos caraduras que no le tienen miedo al error. ¿Qué se creen? Es la verdad. La verdad que sí, es así. Bien. En mi generación no era tan fácil. Bueno, éramos, sigue más responsables. Éramos más responsables. Ahora somos más responsables. Pero eso les ayuda con la... Eso les ayuda con la computadora. No, no tienen miedo. Somos más, sí, somos más responsables, sí. Pero por eso muchas veces nos cuesta más. No, nos cuesta más. Pero no es tanto problema de nativo inmigrante, sí, porque hay nativos que no saben absolutamente nada, e inmigrantes que saben muchísimo. ¿Está? No, no es la distinción tan así, pero reconozco que los nativos tienen otra irresponsabilidad que les facilita el trabajo. Les torna más fácil no usar la computadora. Aprovechar la computadora. O se manejan con una facilidad que nosotros no tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos con las computadoras? Bajar música, intercambiar fotos, Facebook, chatear y no mucho más. ¿Eduardo? Sí. Sí, Ani. Qué interesante, porque justamente en este momento en lo laboral me encuentro ante esa dicotomía. Trabajando con los nativos digitales en un 100%, entregándole desde las herramientas y los software para trabajar bajo los textos interactivos digitales. Y no hay forma, porque el soporte que damos, que tiene que ver con un MP5 en este caso, no se vincula, no se relaciona para nada con esto para estudiar o esto para aprender. Luz, Andrés, creo que hay excepciones en todo. Así como hay inmigrantes que saben mucho y otros que no saben nada, lo mismo ocurre con los nativos. Digo, por eso es que no me entra mucho no acepto mucho la diferenciación entre unos y otros. Aunque reconozco que, como ya le dije, los nativos, al ser más irresponsables, tienen mucho más facilidad. O sea, no le tienen miedo a la computadora. Bueno, no sé si ir cerrando, ¿no? Está increíble esto. Lo que quiero decir es que me llevo tarea para el hogar. Hablaremos con Eduardo. Espero que se nos ocurra una manera. Y los compromiso a todos los que están acá presentes a colaborar más en pensar ese rol necesario de un facilitador que esté tratando de trazar un puente. Vamos a ver una manera de trabajar esta hoja de ruta un poco mejor. Y espero de ustedes devolución, feedback constante. ¿Es posible? Ah, muy bien. Gracias, señor Sergio. Genial. Un lujo, me parece. Estoy emocionada. No sé, Sergio, no sé si va a través de dónde. ¿Crees que se podría ahora? En la semana que viene vamos a tratar el tema. Va a ser, sí, justo, ¿no? Muy interesante. Vamos a tener que discutir mucho sobre este asunto, hasta dónde ir, hasta dónde llegar, cómo llegar. Yo he dado perfectamente clases particulares. No me gusta dar clases particulares en un curso como este. O sea, tengo mis dudas de que todavía tengo mis dudas de cuánto ayudar, cuánto no ayudar. Es muy difícil crear red al comienzo del curso. Verdaderamente van a crear red después del curso, cuando queden las amistades. Tenemos con vos, tenemos tres o cuatro ex compañeros del curso del CPC. Están en noviembre del 2009, que todavía siguen, nos seguimos comunicando con ellos. Yo les diría que no, dentro del curso no hay, nunca va a haber una verdadera red porque no se hacen amistades tan rápidamente. La red va a quedar después del curso. Por eso el taller en sí es un grupo, no es una red. La red va a salir, se va a formar realmente después del curso. Cuando queden las amistades, digo, con quién he tenido, vamos a decir, con quién he interactuado durante el curso, con quién sigo, ¿no? Sigo interactuando después del curso, ¿ah? Y esa es una de las ventajas de etiquetar el curso. Al quedar etiquetado nos podemos seguir comunicando con esa etiqueta por años y años. Las etiquetas CCK08 y CCK09 todavía se usan. Y estamos casi, uno está casi, ya lo vemos, el curso terminó hace casi 2 años, el otro cerca de 1 año. Sin embargo, hay una cierta comunicación entre los ex participantes del curso. Y ahí es lo que yo veo en la verdadera red. Durante el curso es difícil porque no nos conocemos. Digo, nos vamos a conocer durante el curso. En el momento que seamos, uno diga, bueno, fulano es una buena persona, va a ser mi amigo, el curso se acabó. ¿Ah? Se va a ser un buen amigo después, en realidad después del curso, no durante el curso. Porque todavía no, digo, todavía no, nos conocemos poco. Por eso que yo no estoy muy preocupado en seguir un blog en este momento, porque no sé qué amistades van a quedar en el... Buena idea, Sergio, es una buena idea para pensar esto de hoja de ruta. Una propuesta para todos. Ani, para la encuesta, eso, ¿no? Sí. Perdón, estaba anotando en el chat. Estaba anotando en el chat justamente. No, la pensaba de que una herramienta quizás que nos pueda permitir sistematizar en este punto, por eso decía hace un rato, cuando Sergio marcaba su necesidad de un parar y pensar, repensar a dónde, en qué punto del recorrido del taller estamos. Pensaba la encuesta como una forma de recabar a ver en qué punto del camino estamos unos cuantos. Quería recordarles que de los cursos CCK salieron investigaciones que han sido publicadas en estos días. Una de esas investigaciones está siendo presentada en una conferencia en Europa. Somos compañeros de los presentadores, fuimos compañeros de curso, y todo ese tipo de actividades las motivamos nosotros también. O sea, una investigación sobre lo que estamos haciendo, incluso nos interesa a nosotros. Y el tema de las presentaciones en la conferencia es justamente la diferencia o la preferencia en los participantes del blog, o cuando querían usar blogs, o cuando querían usar foros, o cómo se sentían con uno y cómo se sentían con el otro. ¿Ah? Como algo que, digo, los profesores, los facilitadores lo definían de una manera, pero no todos estaban de acuerdo. En general, cuando se hacen blogs blogs individuales para el curso, esos blogs generalmente después son abandonados, digo, muchas veces. No, todavía no sé si vale la pena, crear un blog para abandonarlo después. Prefiero simplemente poner una categoría, yo que sé, más general, conectivismo, que me sirva para varios cursos sobre el tema, y escribir allí sobre el curso que sea. Y voy investigando, voy sacando partes, copiando partes buenas de curso, yo sé, una discusión, quienes dijeron cosas interesantes, quienes dijeron cosas. Digo, como para ir llevando, ¿cómo se llama? Como recuerdo, las mejores partes del curso, ¿ya? Aparte de reflexiones e investigaciones personales propias mías que me interesaba, o ofrecido temas que me interesaban del curso. Y eso generalmente lo hago, me interesa. Digo, algún tema puntual que me interesa, etc. Tengo algo para decir, me voy a tener que ir. Trato de buscar todo lo que es interesante. Ya está bien la oportunidad. Sí. Eduardo, ¿puedo hablar? Sí, ¿cómo no? Me tengo que ir, que tengo al niño que está llegando y comer y todo. Bueno. Para terminar esta discusión que se me estaba en una semana, ¿sí?, de inmigrantes y nativos. Quiero dejar bien claro que el señor Nativo no supo arreglar el chat. En cambio, el señor inmigrante Sergio entró primero en hora y manejó perfectamente la herramienta. Me sumo, que yo entré tarde, pero por una cuestión personal y no tuve inconveniente, me sorprendí. Exacto. No. Así que aplausos para nosotros los vejetes. Estoy de acuerdo. Bueno, una última, buen viaje y buena comida para Eduardo. Perdóname, pero hoy en el minute no me quería para nada. Me echaba todo el tiempo. Bueno, espero verlo hasta allá. Estoy en contacto, ya te mandé un email y le mandé a otros amigos de allá. Vamos a ver cómo me reciben. Vamos. Saludos a todos y muchísimas saludos gracias por haber participado. Me pareció una charla muy interesante. El tema es realmente muy interesante. ¿Estamos? Muchísimas gracias. Chau. Chau a todos. Chau. Saludos para todos. Chau Andrés. Chau Luz. Chau Eduardo. Hasta luego. Hasta luego.